Cachorrita, meti, meti, saca, saca. Si mete, si saca, si mete, si saca, si mete, si saca, si mete, si saca, si mete, si saca, si mete, si saca, si mete, si saca, si mete, si saca, si mete, si saca, si mete, si saca, si mete, si saca. Esa cosita que sube y que baja. Ay, mete, mete. Ay, saca, saca. Esa cosota que viene y que va. Ay, mete, mete. Ay, saca, saca. Esa cosita que sube y que baja. Ay, mete, mete. Ay, saca, saca. Esa cosota que viene.